Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 10 de febrero de 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. Hoy hablaremos de un caso de injusticia internacional que seguramente no habrán oído en los medios canadienses. El pasado 3 de febrero se realizó un evento por Zoom con la participación de Camila Fabri de Saab. Ella es la esposa del diplomático Alex Saab, secuestrado bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos desde el 12 de junio 2020, quien ya lleva más de 600 días privado de libertad. Camila Saab habló de Venezuela en un evento internacional organizado por la Organización Estadounidense de Derechos Humanos, Alliance for Global Justice, a la cual están también asociadas organizaciones de Canadá. Considerando la participación de varias centenares de personas que atendieron este evento, podemos concluir que el movimiento de solidaridad por Alex Saab es grande e internacional. Como hemos indicado, organizaciones canadienses también son parte de este movimiento. La intervención de Camila Saab fue sin duda emocional, pero su mensaje fue directo cuando dijo que Alex Saab está sufriendo torturas y tratos inhumanos todos los días en Estados Unidos. El mensaje también fue personal. Ella dijo, y cito, "Hoy, mientras estamos hablando aquí, pasa otro día en el que mi esposo, Alex Saab, diplomático venezolano, sigue secuestrado". Cierro cita. Es importante aclarar que el uso de la palabra secuestrado no es retórica. Es muy apropiado porque su inmunidad diplomática, reconocida en la Convención de Viena, fue violada descaradamente. Alex Saab es el enviado especial del gobierno venezolano a Irán y Rusia y embajador alterno de Venezuela ante la Unión Africana. Él fue arrestado ilegalmente en junio de 2020 en Cabo Verde mientras se dirigía a Irán en una misión diplomática. Desde entonces, el diplomático ha sido detenido ilegalmente durante más de 600 días, primero en Cabo Verde y desde el 16 de octubre de 2021 en Estados Unidos. El embajador Saab, en una carta abierta, denunció a las autoridades caboverdianas por torturarlo durante días, bajo órdenes de Estados Unidos, para obligarlo a realizar acusaciones falsas contra el gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro. Detalló que estuvo preso en una celda oscura, sus medicamentos fueron retenidos y más tarde, incluso bajo arresto domiciliario, entre comillas, su médico personal no pudo visitarlo. Voy a leer a continuación la carta que Alex Saab envió a través de su abogado el 16 de octubre de 2021, cuando fue secuestrado a Estados Unidos. Esta carta fue leída el 17 de octubre pasado, con lágrimas en sus ojos, por su esposa durante una manifestación de repudio al segundo secuestro del diplomático venezolano de Cabo Verde por parte de Estados Unidos, a la que asistieron una multitud de venezolanos indignados. Es importante escuchar sus palabras de testimonio. Y no crean que son mentiras, porque su personalidad de interés moral no permite ese tipo de actitud. Voy a leerla en su totalidad, porque resume los puntos esenciales de este caso que muestra la motivación política y no de justicia de parte de Estados Unidos. Carta de Saab, cito: Mi nombre es Alex Nain Saab Morán, con pasaporte diplomático venezolano número tal y tal. Soy enviado especial con inmunidad diplomática oficialmente otorgada por la Federación Rusa y la República Islámica de Irán desde abril de 2018 y embajador alterno de Venezuela ante la Unión Africana desde diciembre de 2020. Fui secuestrado por Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando mi vuelo se detuvo para repostar en una misión humanitaria especial para continuar a la República Islámica de Irán por parte de mi presidente Nicolás Maduro Moro. Me secuestraron sin orden de aprehensión, como exige la ley en Cabo Verde, y sin orden de Interpol, en un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Y me desconocieron mi inmunidad diplomática, que incluso fue reclamada por Venezuela inmediatamente. Fui torturado física y psicológicamente por los Estados Unidos y Cabo Verde con el consentimiento del gobierno de Donald Trump y miembros del gobierno de Cabo Verde como el ministro Landim, el primer ministro Ulises Correa da Silva, Carlos Reis, jefe de Seguridad Nacional, Paulo Rocha, ministro de Gobierno y director del penal de Sal, señor Correa, durante 6 meses con el apoyo económico de Estados Unidos, Juan Guaidó, y el ex jefe de seguridad de Narnia, Iván Simonivis. Ahora, Narnia, para aclarar, es el nombre de un país mítico que no existe. El arresto domiciliario fue una farsa, ya que siempre permanecí encerrado como en prisión y vigilado las 24 horas por un promedio de 50 militares que eran los que manejaban las llaves de la casa, en la que no tenía privacidad ni acceso a teléfono o letras. Tuve que hacer todo a través de un solo abogado, el doctor Pinto Monteiro, que era el único autorizado para visitarme. Todo el equipo de abogados internacionales fue deportado varias veces, nada más aterrizar en Cabo Verde. En Cabo Verde, un país lacayo del imperio, corrupto y cobarde, todos mis derechos humanos fueron violados. Violaron sus propias leyes, plazos y términos por capricho y orden de los Estados Unidos. Ahora, la Corte Constitucional ha decidido violar 12 puntos constitucionales que eran imposibles de violar y ha autorizado mi extradición. Hago totalmente responsable al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de oposición extremista de Narnia de mi integridad, de mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con toda dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril de 2018. Quiero dejar en claro que no tengo nada con lo que colaborar con los Estados Unidos, que no he cometido ningún delito en los Estados Unidos ni en ningún otro país, que no permitiré para beneficiar a los Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro o su gobierno, un gobierno totalmente dedicado al bienestar de su pueblo y que atraviesa un inhumano bloqueo por parte de Estados Unidos que quiere apropiarse de las riquezas del país. Rodeemos a nuestro presidente y a nuestro gobierno con un escudo humano y no nos dejemos vencer. Nunca volverán. Declaro que estoy en mi sano juicio, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, cosa que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos Sadi, Hisham, Had, Mariam, Rose y Charlotte, más que a mi propia vida. Les pido que sean fuertes y permanezcan siempre unidos. Unidos venceremos. Ten siempre fe en Dios. Fin de la carta de Alex Saab. Después de más de un año de permanecer secuestrado en Cabo Verde, Saab fue sacado por los Estados Unidos sin informar a su equipo de defensa legal ni a su familia. Se ha alegado que el segundo secuestro de Saab se llevó a cabo con tanta prisa, justo antes de las elecciones generales en Cabo Verde, porque las encuestas indicaban que el gobierno gobernante, que seguía las órdenes de Estados Unidos, estaba destinado a perder las elecciones. De hecho, este pasado 3 de febrero, James Story, el embajador, entre comillas, de mentira de Estados Unidos, ante el falso gobierno de Juan Guaidó, que ocupa el supuesto cargo en Bogotá, Colombia, afirmó en un canal de televisión colombiano que el gobierno de Estados Unidos siempre había estado en estrecha coordinación con las autoridades de Cabo Verde en el asunto de Alex Saab. Reaccionando a esta noticia, Camila Saab afirmó, y cito, James Story acaba de admitir públicamente lo que hemos estado diciendo durante 601 días, que lo que está pasando a Alex Saab es una persecución política, que Cabo Verde fue utilizado para secuestrar a Alex. Lo admiten sin ninguna vergüenza, sin ningún respeto por el pueblo caboverdiano. Cierro cita. En la prisión federal de Estados Unidos en Miami, donde Saab se encuentra actualmente recluido, lo someten a torturas nuevamente. Su celda está helada. Se le mantiene aislado. No se le permite contacto con nadie. Así lo describió su esposa en presentación del 3 de febrero. También agregó, y cito, sus correos electrónicos no se le dan a él. Le envié un correo electrónico hoy y se lo entregarán de 5 a 10 días después, mientras que otros presos reciben su correspondencia en 1 o 2 días, a él no. No puedo hablar de Alex debido a las deficiencias del sistema penitenciario estadounidense. Hace 4 días que no puedo hablar con él. No sé cómo está él. No sé si ha comido o dormido, si está bien, si está recibiendo atención médica. Desde el día que estuvo en prisión, no se le ha permitido ver la luz del sol. Cierro cita. Ella explicó cómo cada día ha sido una tortura para la familia de Saab también, y especialmente para sus hijos pequeños. Desde el día que se fue a Irán, no ha podido ver a sus hijos, ha dicho Camila. Y agregó emocionada: mi hija menor, Charlotte, acaba de cumplir 2 años y no conoce a su padre. Mariam pronto cumplirá 5 años. Ella pregunta por su padre todos los días. Ihad tiene 12 años. Es lo que más necesita a su padre en este momento de su vida. No ha habido un solo día en el que no haya querido estar con su padre. Además, mientras Saab estaba detenido ilegalmente en Cabo Verde, sus padres fallecieron de COVID-19 en Colombia, el país de su nacimiento. No se le permitió una última visita. A sus hijas se le negaron las visas para visitar a su padre en Cabo Verde y a sus hijos no se le permitió la entrada a los Estados Unidos. Incluso a su esposa nunca se le permitió visitarlo. Solo a su hermana se le permitió verlo en Cabo Verde. El ex relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de las sanciones, el abogado estadounidense Alfred de Saya, ha calificado la situación de Alex Saab de secuestro junto con detención arbitraria y tortura. La experta jurídica y profesora Alena Duhan, que actualmente ocupa el antiguo cargo de Saya, también condenó la detención ilegal de Saab y pidió su liberación. A pesar de utilizar varios medios ilegales para condenar a Alex Saab, el caso estadounidense no va a ninguna parte. 7 de los 8 cargos contra Saab fueron desestimados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esos 7 cargos estaban relacionados con el lavado de dinero, mientras que el cargo restante es conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, como es bien sabido, las autoridades estadounidenses llaman lavado de dinero a la evasión de sanciones ilegales estadounidenses. Mientras Estados Unidos tiene la prerrogativa de emitir cuantas leyes quiera, no tiene ningún derecho de aplicarlas extraterritorialmente, es decir, a otros países. Desde abril de 2018, cuando Alex Saab recibió el estatus de diplomático por parte del gobierno venezolano, logró traer alimentos, combustible, suministros y equipos médicos, repuestos para la industria petrolera, etcétera, muy necesarios a Venezuela. Saltando las cantidades de medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas a Venezuela por Estados Unidos y la Unión Europea. En este trabajo de Alex Saab, de obviar las acciones ilegales que fue calificado de lavado de dinero por la administración de Trump y Biden. En diciembre del año pasado, el juicio contra Alex Saab fue suspendido debido a que su estatus diplomático se debate en la Corte del Circuito 11 de Atlanta, Georgia. El Departamento de Estado de Estados Unidos se niega a reconocer la inmunidad diplomática de Saab, pero el equipo de defensa de Saab en Estados Unidos presentó una apelación al respecto en abril de 2021 y eso todavía está en curso. Si bien el gobierno de los Estados Unidos aún no ha podido lograr ninguno de sus objetivos, está tratando de utilizar la guerra y la propaganda utilizando vasallos regionales como Ecuador y Colombia. El 11 de enero, un grupo de diputados derechistas de la Asamblea Nacional de Ecuador, encabezados por el mentiroso y delincuente serial Fernando Villavicencio, presentó un informe, entre comillas, lleno de inconsistencias sobre los supuestos vínculos de Saab y su familia con empresas colombianas que cometieron diversos delitos para Iván Duque, presidente de Colombia. Aunque el informe fue recibido con bombos y platillos por los principales medios de comunicación, los expertos legales de ambos países lo han denunciado y condenado como pura invención. Lo que están haciendo esta propaganda mediática con evidente obsesión, están desesperados porque no han podido encontrar nada contra Saab. Eso fue lo que dijo Camila Saab. Alex no ha hecho nada, pero los medios no le han dado la presunción de inocencia. Alex Saab ya se ha declarado no culpable de todos los cargos que se le imputan ante la injusticia estadounidense. Es realmente muy simple, significa que es inocente, enfatizó Camila. No es delito cumplir una misión diplomática, no es un delito eludir las sanciones que están causando graves daños a todo un país. Ayudar a una nación no puede ser ilegal. Ser representante de un gobierno no puede ser ilegal. Lo que es ilegal son las medidas coercitivas unilaterales. Lo han dicho los relatores de la ONU. Lo que es ilegal es la persecución del representante de un gobierno socialista. Camila Saab señaló que el caso de Alex Saab representa un peligro real para la diplomacia a nivel mundial. El gobierno de Estados Unidos no puede tener la última palabra sobre quién es diplomático y quién no. Eso viola todos los tratados y convenciones internacionales sobre diplomacia. Seguiremos luchando por la verdad con todo lo que podamos, y esta batalla la vamos a ganar, concluyó Camila. En el evento del 3 de febrero también participó Óscar López Rivera, activista independentista puertorriqueño de renombre mundial y preso político en Estados Unidos durante 36 años. Él brindó poderosas palabras de aliento a Camila Saab y su familia. Brindó consejo basado en su experiencia personal y reiteró su apoyo a la campaña internacional de liberación de Alex Saab. Frente a este atropello que hemos descrito, no hemos oído ni una palabra de parte del gobierno de Canadá acerca del caso de Alex Saab. El gobierno de Canadá a menudo comenta sobre casos de presos en otros países cuyos derechos Canadá considera que han sido violados. En este caso se queda callado. Parece que el hecho de que un diplomático ha visto su derecho a la inmunidad diplomática violado no le concierne a Canadá. Ah, pero el individuo en cuestión es un venezolano defensor de la Revolución Bolivariana y el violador de sus derechos humanos es nada menos que el imperio estadounidense. Canadá prefiere estar al lado de la minoría opresora. Pero el movimiento internacional de apoyo a Alex Saab crece. Ya han sido anunciadas acciones públicas de protestas en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y América Latina para el día 16 de febrero, cuando Alex Saab debe comparecer en una corte de Miami. Estaremos pendientes y les informaremos de más detalles. Todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.